Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Este programa tiene como objetivo ayudarte de tal manera que puedas el estudio diario de la palabra ser algo especial en tu vida. Y no solamente eso, sino que puedas aplicarlo para ti. Mi nombre es Rodolfo Escobar. Vengo de la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales en la ciudad de Barinas, Venezuela. Y vamos a estar aquí estudiando una porción de la palabra de Dios. Pero antes de abrirla, quisiera invitarte a que inclinemos el rostro y oremos. Amado Padre Celestial, al estudiar tu palabra, deseamos obtener de ti la lección que será para este día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El título que tiene este tema involucra algo muy especial y algo que está muy de boga en nuestros días. Cada vez que te metes en el mundo del ciberespacio, encuentras áreas muy especiales. El título es Jesús le decía, sígueme. En el mundo hoy notamos que hay personas que anhelan constantemente ser seguidos, ya sea que están en Twitter, ya sea que están en Facebook, ya sea que están en YouTube o cualquiera de las áreas de las redes sociales. Seguir. Están dispuestos a seguir a otros y también ser seguidos. Cada vez que esto ocurre, permite que haya una secuencia de personas. Algunos son seguidos, de los cuales quizás yo desconozco. Pero como esa persona sí es conocida por otro y esa sí la tengo anexada, pues esta otra comienza a ser un conocido. Yo lo sigo y él me sigue. Si Cristo estuviese en nuestro medio, de pronto estar en las redes sociales del siglo XXI, para él sería algo cómodo, porque estaría diciendo, hey, sígueme. Pero, ¿qué involucra ese seguimiento? El poder seguir a alguien requiere que yo comience a conocer de él o de ella. Cuando yo lo conozco, entonces no me queda ninguna duda o problema para poder interrelacionarme con esa persona. Y de esa manera, no solamente lo conozco a él mejor o a ella mejor, sino que ellos a su vez llegan a conocerme. En el libro de Juan, el capítulo 10, verso 1 hasta el 5 y después brincando al 16, hay algo que allí nos ayuda a denotar este tipo de conocimiento con el Señor. Mire lo que dice, Juan 10, 1 al 7, al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. Noten verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y la saca. Noten, la parte interesante aquí es que oye la voz. Oye la voz. Pero miren lo que ocurre en el verso 4. Dice allí el verso que el Señor está dispuesto a que estas ovejas puedan no solamente ser escuchadas, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no lo seguirán, antes oirá de él, porque no conocen la voz del extraño. Tú sigues a alguien por las redes sociales, tranquilo, sin ningún problema, porque lo conoces. sabes más o menos cuál es su perfil, entiendes de qué va a hablar. Es posible que esta persona saque a relucir algunas cosas que a ti te interesa o postee algunas cosas que son importantes para ti. Igual ocurre con el Señor. Cuando entramos en una relación especial con Él, llegamos a conocerlo. Vemos aspectos que nos interesan, nos gusta, y comienza una relación entre el uno y el otro. Es interesante que el verso aquí está hablando de aquellos que somos miembros, aquellos que estamos en el redil. El verso 16 es interesante y dice: y también tengo otras ovejas que no son de este redil, no son de esta iglesia, no son de esta comunidad especial religiosa. Aquellas también me conviene traer. Oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí el punto principal para poder seguir a Cristo es conocerlo. ¿Qué tanto lo conoces? ¿Será que Cristo para ti es alguien extraño, alguien al cual un mito o alguien es simplemente especial? Conocerlo a Él crea una relación constante, hace que mi vida no sea una simple vida de, ya sé quién es. Sí, a Él es alguien que fulano de tal tiene una relación. No, conocer involucra intimar con Él. Permitir que mis afanes de mi día puedan ser comunicados y Él forme parte de ese afán. Que no exista nada que pueda dañar o interrumpir esa relación que yo tengo con Él. Note que habla acerca de escuchar su voz. Yo le sigo porque le escucho. Aprendo a distinguir cuál es su forma de pensar, hacia dónde debo dirigirme, cómo debo actuar. Muchas son las veces que se interpone algo y nos afecta. No hay duda que cuando eso ocurre, nuestra vida decae. Tú y yo somos responsables para ayudar a otros a que puedan reconocer la voz del Señor. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Fácil. Tu relación con el cielo permitirá que otros sientan la inclinación y el deseo de saber quién es ese Señor. Y una vez que por tu actuar puedas testificar o expresarle a otros cómo es tu Salvador, ellos vendrán y podrán conocer mejor a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Una pausa en el camino. Anhela guiarte a que puedas ser ese auténtico cristiano. Y no solamente eso, sino poder reconocer esa voz para guiar en tu sendero. Antes de terminar, permíteme tener una palabra de oración. Reconozco que tengo un anhelo de ser tu hijo, una responsabilidad sublime. Necesito ser un conocedor de tu voz para así hacer de ayuda a otros, de tal manera que refleje tu carácter. Gracias por tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte una vez más la bienvenida a este programa, Una Pausa en el Camino. Esta actividad de hoy tiene como intención guiarte a través del estudio de la palabra de Dios y que ésta pueda servir de una aplicación para tu vida personal. Mi nombre es Rodolfo Escobar, de la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales en Barinas, Venezuela. Antes de comenzar, quisiera tener una palabra de oración contigo. Amado Padre, nuevamente pedimos tu dirección en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu que dirija no solamente el hablar, sino el oír, y que salgamos enriquecidos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera recordar que hicimos una pequeña analogía en cuanto a lo que son las redes sociales. Permítame continuar con ella. Conversamos que necesitamos, para que pueda haber un seguimiento, que cada uno de nosotros pudiese aceptar a la otra persona. Pero no solamente está el seguir, está también el buscar que puedan seguirme. Cuando yo trato de buscar a otra persona para que ésta se interese, me alegra el decirle quién soy, cómo funciono, qué voy a hacer, qué no me gusta, para que esa persona sienta confianza en mí y yo pueda interrelacionarme con ella. Por lo tanto, tengo que buscar. Existe un adagio muy popular que dice que a Dios rogando y con el mazo dando. Como miembros de una comunidad cristiana, debemos sentirnos felices, orgullosos de pertenecer a una comunidad que me permita sentirme aceptado por un maestro, aceptado por un Dios. Pero yo no puedo dejar eso que simplemente lo acepte yo y no permitir que otros se gocen de ella. Por lo tanto, requiero de la ayuda divina. Y pongo entonces mi mano a trabajar, el mazo dando. No es solamente pedir la dirección de Dios, sino tengo que ejemplificar, hacer algo para que las personas puedan seguir a Cristo Jesús. Encontramos varias oportunidades en donde Jesús nos instó a buscar, a interesarnos en otras personas, dejar nuestro sitio de confort, salir de ese lugar y allegarnos a donde se encuentran ellos atendiendo a sus necesidades. Tenemos algunos de estos ejemplos. Uno de ellos está en Lucas, el capítulo 19, verso 10. Nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí hay una acción. Aquí hay algo que tenía que hacerse, salir del lugar que estoy acostumbrado a estar para involucrarme en la necesidad de otro. En el mismo libro de Lucas, el capítulo 9, verso 2, dice, envió a que se predicase el reino de Dios. Hay que ir, es enviar. No es quedarme allá y simplemente orar, Padre Celestial, ayúdame que pueda venir alguna persona. No, no, no, no es venir, es ir. Ir a buscar. Igual si estamos en las redes sociales, yo no me quedo con los brazos cruzados y simplemente espero a ver cuántos van a entrar a la red social. No, yo empiezo a buscar. Ay, este es amigo de fulano, este es amigo de sutano. Lo añado, lo busco para que él engrose o aumente mi cantidad de personas que tengo en mi red social. Algo similar debe ocurrir con Cristo Jesús. Como miembro de esta comunidad, no simplemente voy a pedirle al cielo para que alguien venga. Yo debo ir a donde están las personas. Otro de los versos está allí en Apocalipsis 14, 6 y 7, en donde está hablando que el evangelio de este reino debe ser predicado, expresado a los moradores de la tierra. Otra vez, dando a entender que tú y yo necesitamos salir de nuestro ambiente de confort para ir a buscar a aquellos que necesitan saber de Cristo Jesús. Jesús se entremezclaba con las personas. No era el Jesús de un escritorio o de casa o de una iglesia. Es más, el área donde él más le gustaba estar era en las praderas, en el campo, donde estaba el río, en la barca. Se mezclaba con el intelectual, con el humilde. Buscaba a los seguidores. Bueno, tú y yo no podemos hacer menos. Necesitamos entremezclarnos con la gente. De hecho, será la única manera en que podremos saber cuáles son sus necesidades, sus penurias, y poder tratar de ayudarlo como hacía Cristo. Hay un libro inspirado que saca una lección muy especial, Palabras de Vida del Gran Maestro. Mire lo que dice. No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros. Debemos buscarlas donde quiera estén. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio, al menos que este, o sea, el Evangelio, les sea llevado. ¿No estás dispuesto a llevar lo que tú tienes en tu corazón a otros? ¿No es acaso una delicia que pueda expresarle a otro qué es lo que vibra, qué es lo que me hace funcionar como verdadero cristiano? Tú, como miembro de la comunidad cristiana en la cual te encuentras, sal de tu confort. Ve a buscar a aquel que quizás no sabe que está perdido. Varios ejemplos hay en la Escritura de lo que hizo Cristo. Uno de ellos lo encontramos en Mateo, capítulo 18, versos 1 al 14. Y está hablando allí de esas 99 ovejas que estaban en el aprisco y que se dio cuenta el Señor que faltaba solo una de ellas. Las deja resguardadas y sale a buscar la que está perdida o la que simplemente no está en el aprisco. Mateo 22 habla del banquete de bodas, en donde hay conocidos y desconocidos. Conocidos, aquellos que están dentro del aprisco del redil. Desconocidos, aquellos que estaban fuera, que al fin y al cabo fueron los que gozaron de la boda. Sé tú uno de los que goza de la boda. Al ver a otros e invitar a otros para que sean parte de ti. Te invito a que inclinemos nuestros rostros y hablemos con el Señor. Buen Padre, guía mi vida de tal manera que pueda buscar al perdido. En tu nombre. Amén. Una vez más, bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino. Esto está diseñado para que puedas tener el interés y el gozo de estudiar las Sagradas Escrituras y también ayudarte en ese paso diario a través de la vida. Mi nombre es Rodolfo Escobar. Soy pastor de la Iglesia Adventista en la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales en la ciudad de Barinas, Venezuela. Y para mí es un gozo el poder estar en este momento contigo para estudiar la Palabra de Dios. Antes de hacerlo, me gustaría invitarte a que inclinemos nuestro rostro y oremos. Buen Padre, queremos solicitar de ti la ayuda que ya tú prometiste y que al abrir tu palabra podamos sentir el gozo de estar hablando contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Recordemos que estamos mirando esa frase de Jesús en la cual crea una invitación de seguirlo a Él. Para poder seguirlo, debo conocer su voz. También debo buscarlo. No es que estoy de una manera automática, necesito buscarlo. Pero saben, si yo voy a ayudar a alguien a seguir a Jesús y buscarlo, yo debo tratar de crear algunos puentes que puedan ayudarnos a interconectarnos con el Señor. Usted podrá notar allí, por ejemplo, el puente de Brooklyn. Este une a dos distritos, el distrito de Manhattan con Brooklyn. La historia nos dice que este fue construido por allá en el año de 1870, se inició su construcción y tiene más de 1800 metros en su longitud. Famoso el puente de Brooklyn. También en su pantalla puede notar el puente que se dice es uno de los más largos que existen. Y está ubicado en China, en Shanghái. Está en la bahía de Hongshung, si es que así se pronuncia. Pero una de las cosas famosas de este puente es que pasa a través de un trecho del océano, involucrando algunas de las islas, creando así un estilo único y especial en su largura. Pero preguntamos, ¿para qué sirven los puentes? Bueno, como ya vimos, puede ser para superar la otra orilla de un río. Puede ser para obviar una porción del mar. Quizás podría ayudarnos para salvar un cañón y no sentir la necesidad de un viaje demasiado largo. En la antigüedad, los historiadores hablan de que los puentes estaban hechos para ayudar a defender alguna población o por lo menos un fuerte o una ciudad. Puentes están allí con un propósito especial de ayudarnos a salvar algo geográfico. El Señor espera que tú y yo seamos puentes. Si vamos a permitirle que ese verbo sea parte real de nuestras vidas, el de seguirle, ¿cómo otros van a lograr hacerlo si no saben cómo hacerlo? Quizás tu experiencia pueda ayudar a otros a encontrar a ese Salvador y sentirse algo práctico el poder acercarse y allegarse a Él. ¿Saben? En las Sagradas Escrituras hay una historia un tanto interesante. Se encuentra allí en el libro de Lucas, el capítulo 19, y habla acerca de un varón quizás un tanto despreciado por la sociedad. Este tenía como nombre Zaqueo. Zaqueo era una persona de corta estatura, dice la Escritura. Pero lo interesante es que las personas a su alrededor impedían el acercamiento a Cristo Jesús. Ellos no lo sentían así. Querían era acercarse a Jesús, hacer de Jesús su amigo, estar lo más cerca de él, sí, pero al hacerlo, dejaban a un lado a una persona que necesitaba de Jesús. Como miembro de la iglesia, ¿será que a veces impedimos que otros se acerquen a Cristo Jesús? En lugar de crear puentes, ¿será que creamos barreras? Yo espero que no. Y en esta lección nos ayuda a aperturar un poco nuestra mente y nuestra manera de actuar. El Señor nos está colocando aquí para que podamos ser ese puente de ayuda a aquellas personas que por alguna razón u otra pareciera que les cuesta acercarse a Cristo Jesús. Un drogadicto, farmacodependiente se le llama, o aquella persona que quizás siente que ha estado sumida en un pecado y para él o para ella, Jesús es demasiado puro, es demasiado inalcanzable. ¿De qué manera puedo ayudarle a comprender que Él está dispuesto a aceptarme cual soy? Que no hay nada para Él que impida. Por lo tanto, no voy a ser aquella persona que va a crear un obstáculo para acercarse a Cristo Jesús. Hagámoselo fácil. Permitamos que Él sienta que es alguien en que se puede confiar. Fue lo que ocurrió con Zaqueo. El Señor detuvo todo. Evitó que la gente continuara con su empuje hacia Él o llenarlo a Él. No, Él se detuvo. Y tuvo tiempo para acercarse a este hombre que ya sea por curiosidad o porque realmente necesitaba saber de Cristo Jesús, Él le dio el tiempo. Era importante, no era uno más del montón. Todas las personas que están allá afuera, sea que el alcohol los tiene apresados, realmente están buscando un escape. No saben que ese escape se llama Jesús. Y se van al alcohol, se van a los vicios. Tú y yo estamos siendo llamados para permitir que ellos se acerquen a Cristo Jesús. Sé tú esa persona. Esa persona que estará dispuesta a mostrar a un Salvador Y de seguro, por tu actitud, Él va a acercarse y pasar y sentir el abrazo de Cristo Jesús. Le pedimos al Señor que nos ayude. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, ayúdame a ser un puente que lleve a otros al único que puede darnos la salvación, a Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Bienvenidos. Una vez más estamos aquí con su programa Una Pausa en el Camino. Está totalmente diseñado con el propósito de que puedas enamorarte de las Escrituras y que en tu diario vivir utilices la palabra de Dios para que ésta pueda iluminar tu camino. Mi nombre es Rodolfo Escobar. Vengo de la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales, en la ciudad de Barinas, Venezuela. Y para mí es un placer el poder acompañarte en esta hora. Antes de iniciar nuestra reflexión, quisiera invitarte a que inclinemos nuestros rostros y hablemos con el Señor. Padre Celestial, constantemente tú nos utilizas. A veces no damos el mejor testimonio, pero aún así nos usas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que al usarnos demos el mensaje correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante, no solamente que tú y yo podamos estar en contacto con esa persona a quien le vamos a seguir, sino que tenemos que tener cuidado. Porque si nuestra vida es una vida de relación con el Señor, vamos a tener que dar testimonio, vamos a tener que hablar de nuestra fe. No hay cosa más poderosa que la vivencia tuya con el Señor. Hay una historia muy interesante en las Escrituras allá, escrita con la intención de que tú y yo podamos fortalecernos, y está en el libro de Hechos, el capítulo 26. Resulta que estaba delante de el rey, un rey que se llamaba Agripa, y el testimonio que él quería dar, lo dio de tal manera que estremeció al rey. ¿Pero qué ocurrió? El apóstol Pablo comenzó a crear unas bases para poder expresar qué había en su interior, pero cómo lo que ahora hay en su interior fue formado por cosas que habían ocurrido en el pasado. Allí en el capítulo 26, él habla que encerró a cristianos, persiguió a personas, tenía el poder otorgado por los líderes de aquella época para no solamente apresar, sino dar muerte a algunas personas que continuaban con la ideología de seguir a Cristo Jesús. Castigó a otros, los ofuscó. No solamente los ofusca, sino que los obliga hasta blasfemar a Dios. Él, allí en el capítulo 26, delinea y hace aspectos o permite dar un colorido, aspectos específicos de su manera de actuar en contra de aquellos que se llamaban cristianos. Tal potencia tuvo su testimonio y su vida, que él al expresar que una luz le llega, lo hace con el doble propósito de denotar que sí, la luz tenía poder para tumbarlo, pero luz llegó a su mente para cambiar su manera de pensar. Y ahora, en lugar de perseguir a los cristianos, podía dar testimonio que ese Cristo era el que vivía en su corazón. Tal fue el impacto que eso produjo en aquel rey, que expresó aquellas famosas palabras en que él decía: por poco me persuades a ser un cristiano. Testimonio. Dar testimonio. ¿Sabe? El seguir a Cristo Jesús y el estar cada día aprendiendo de Él, aprendiendo a escuchar su voz, a buscar a otras personas, hace que tengamos una vivencia con Él. Esta vivencia no es algo que la aprendemos simplemente de otros. Entonces sería la vivencia de mi hermano, de mi tío, de alguna otra persona. Nos admiramos de la manera como el Señor trabaja en la vida de otros y hasta ha hecho milagros en su vida. Pero el simple desarrollo de lo que el cielo ha hecho en mí impactará a otra persona. Hará que otra persona se dé cuenta que, hey, él era antes así y ahora ha cambiado. Permítame, te cuento una historia. Esto ocurrió en una de las islas cercanas a una isla de Margarita, Coche. En Coche es por excelencia un lugar donde se saca sal marina. De manera natural se posa sobre la arena y es fácil con unos rastrillos planos recogerla, embolsarla y llevarla al lugar de refinería. Fuimos allí, un hermano de la iglesia de Margarita llamado Teófilo Aguilera. Por cariño, Chofito. Con Chofito decidimos en una Semana Santa ir a Coche. Cuando llegamos a Coche, ni idea tenía de que este era un hombre muy conocido en la isla. Y a nomás llegamos, Chofito, qué bueno, qué bien que llegaste. Vamos a la parranda. ¿Parranda? Chofito dice, sí, vamos a tener una parranda. Yo no hallaba qué hacer con él, ¿cómo que vamos a tener una parranda? Fuimos a los bares, fuimos a los lugares de deporte y todos conocían a Chofito como el parrandero, el que le gustaba la fiesta y el que le gustaba, por supuesto, inclinar el codo. Esa noche organizamos la parranda. Y la parranda era Himnos Cristianos, una película de la vida de Jesús y el testimonio de Chofito. El beodo, el parrandero, el que a Jesús lo encontraba muy lejos, ahora se había convertido, era totalmente diferente. La mayoría de las personas se acercaron simplemente porque no creían el cambio que había tenido Chofito. Cuando tú te encuentres con el Señor, te aseguro que necesitarás dar testimonio. Y ese testimonio será de tal magnitud que otros no podrán sino asombrarse de lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Estás dispuesto a hablar, ya sea de boca o en acciones, de lo que ha hecho Cristo Jesús en tu vida? No te cohibas. Hazlo. Se lo pedimos. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos rogarte en esta hora que tú nos ayudes a ser cartas abiertas, que otros puedan ver el reflejo de Cristo Jesús en nuestra vida. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Queremos darte la bienvenida nuevamente a este tu programa. Un programa que tiene un título especial porque es una pausa que se hace en tu diario andar, una pausa en el camino. Está diseñado para que puedas gozar del estudio de la palabra de Dios y ponerla en práctica en tu diario vivir. Mi nombre es Rodolfo Escobar. Soy pastor de la Iglesia Adventista en la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales, en la ciudad de Barinas, en el hermoso país de Venezuela. Y para mí es un placer poder estar nuevamente contigo para charlar y entrarnos en la palabra de Dios. Antes de la reflexión de este momento, quisiera pedirte que inclines tu rostro y hablemos con el Señor. Padre Celestial, cuánto anhelamos buscarte de todo corazón. Y estamos seguros que al hacerlo, te vamos a encontrar muy cerca de nuestras vidas. Guíanos en el estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años atrás, tuve la oportunidad de ubicarme en un sector de mi país, al oriente del país, que se llama El Dorado. Este lugar está muy cerca a la Amazonía venezolana, está dentro de ese lugar, colindando con Brasil. Allí las personas buscan oro. No nos vamos a meter en la parte si es bueno, los métodos que utilizan o no utilizan. Lo que sí es cierto que me dieron la oportunidad de ir a buscar oro. Comprendí que era eso que hablan de la fiebre del oro. Te entregan una zaranda, esa zaranda está dividida en diferentes partes. Cuando agarras la zaranda, la agarras con tres de ellas. Después vas soltando una de cada zaranda a que quede más pequeño el agujero de la zaranda. Esto quiere decir que las partes gruesas, pues en la primera zaranda tú la botas, quitas esa, vuelves a la otra, meneas hasta buscar la que es la más finita de todas las zarandas. Y mientras estás meneando, es interesante cómo se separan los elementos dentro de la zaranda. Tú abres los ojos, a veces ves lo que no es, pero tú estás buscando oro, oro. No tuve la oportunidad de conseguir oro. En una de ellas, se mostraba algo que brillaba muy pequeñito, pero el experto que estaba a mi lado decía, no, recuerda que esto es carbón y el carbón cuando esto se pone al fuego vas a notar que este se pierde. Seguramente estuvo pegado por mucho tiempo a algo parecido a el oro. A eso le llaman cochano, el oro cochano. Para los que no son expertos, de una vez se asombra y dice, conseguí oro. Cuando tú quieres al Señor Jesús y quieres una experiencia con Él, comenzarás a buscarlo. Lo buscarás de todo corazón. Lo buscarás como yo buscaba que en la zaranda hubiese oro. Oro era mi meta. Pero para ti como cristiano y para mí como cristiano, mi meta es buscar a Cristo Jesús de todo corazón. ¿Saben? Cada vez que tratamos de ubicarlo, lo vamos a encontrar. Apocalipsis, el capítulo 3, verso 20, nos muestra que más bien Él es el que está deseoso de entrar en nuestra vida. Y está la figura de Él tocando a la puerta de nuestro corazón. Pero no solamente eso. En Mateo me dice que si yo pido, pues simplemente se me dará. También me dice que si yo lo busco, lo voy a encontrar. Y lo tercero, también me dice que si yo le llamo, Él con todo amor me va a escuchar y va a abrir. ¿Saben? Muchas son las veces que nosotros mismos impedimos que eso ocurra. Pero hoy quiero decirte que no hay cosa más agradable que cuando lo buscamos, que podamos encontrarlo. Porque si estás en ese momento alegre, feliz de tu vida, no sé, conseguiste un nuevo trabajo o pudiste alcanzar aquellos logros académicos que deseabas obtener y por fin estás en la fila o en la línea para poder recibir tu diploma y tú lo haces partícipe, ese diploma, ese logro tendrá un fin más que el simple hecho de haber estudiado o haber logrado un nuevo trabajo o una nueva etapa en tu vida. Porque el significado de lo que adquiriste se duplica al estar Cristo Jesús como foco principal en tu vida. Él desea que lo busques y lo busques de todo corazón. En el estudio notamos que hay algo especial que comienza a formarse en el corazón y Él te invita. Dame, hijo mío, tu corazón. No es simplemente que te hagas una cirugía y te saques el corazón, ya eso lo sabemos, es una analogía, pero aquí está el asiento de mis emociones, de la razón de ser de mi vida. Cuando lo busco, lo voy a encontrar. ¿Lo has encontrado? O sea, no es esa parte empírica de tu vida. No es si mi mamá es una buena cristiana, no es si mi papá es el pastor, no es si mi hermano fue de misionero a África, a Brasil, a donde sea. No, es lo ubicaste a Él en tu vida. Cuando Él anida en nuestro ser, mi diario vivir tendrá sentido. El gozo de pertenecer a su familia impactará el lugar donde me encuentre. Y aquellos en mi comunidad sabrán que yo soy un cristiano. Quiera Dios que nada impida que mi vida sea ese testimonio de hoy en adelante. Te invito a que se lo pidas. Iniciemos orándole a Él. Padre Celestial, yo quiero ser un vivo testimonio en mi comunidad, en el área donde vivo. Por lo tanto, quiero buscarte para que seas partícipe en mi ser. Y al hacerlo, mi vida tendrá otra motivación, porque Cristo Jesús será mi derrotero. Gracias por guiarme. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.